sentías por mí cuando no me expresabas ni un solo instante tus sentimientos. Por no tener una respuesta que lastima un corazón. ¿Cómo saber que me has estado soñando? Pasando días y noches ilusionada junto a una imagen que para ti no existía, sintiendo desilusión. Por favor.